Mientras intentamos la comunicación telefónica con María Eva Kotsovitsi del Observatorio por Derecho a la Ciudad, y ahora sí la tenemos enganchada telefónicamente a María Eva del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, a quien le damos la bienvenida aquí a Tengo una Idea, a Radio La Retaguardia. Nico Rosales, Carlos Morquio y Graciela Carballo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos por atendernos mientras... Se entrecorta bastante. Yo no puedo escucharlos bien. No sé si ustedes me pueden escuchar bien a mí. Nosotros te escuchamos perfectamente. Ahora vamos a arreglar esa parte técnica de nuestro lado, a ver si nos escuchas mejor. Queríamos hablar contigo respecto a la calidad de los alimentos y de la alimentación de los pibes y las pibas en las escuelas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y esta denuncia que se viene dando en relación al negocio millonario de parte del gobierno de la ciudad ante las empresas concesionarias privadas que brindan lo que se conocía antes como el comedor de las escuelas, sino que son viandas durante varias partes del día en la jornada escolar. ¿De qué se trata todo esto, María Eva? Mira, en realidad, para poder resumirlo, se trata de una campaña que hemos lanzado junto con cooperadoras, familias y el conjunto de la comunidad educativa. La campaña se llama Campaña por una Alimentación de Calidad y Gratuita para Todes. Uh-huh. Esta campaña arrancó cuando nos enteramos, justo una semana antes que empiecen las clases, que el gobierno de la ciudad había llamado a una licitación pública para definir qué empresas iban a ocuparse del servicio de alimentación en los comedores escolares durante los próximos 4 años. Para contarles, para quienes no saben, el servicio de comedores escolares está privatizado en la Ciudad de Buenos Aires desde la década del 90. Claro. Es decir, antes de la década del 90, en las cocinas de las escuelas, todos los días se cocinaban alimentos frescos. Uh-huh. A partir de la década del 90 se privatiza el servicio de comedores escolares, y hace 20 años que son 19 las empresas que se reparten este negocio multimillonario. Esta licitación pública, que se lanza antes que empiece el ciclo escolar 2022, tiene un presupuesto de 50.000 millones de pesos. Para este año estimamos que el presupuesto va a ser de 12.000 millones de pesos. Es decir, estas 19 empresas concesionarias van a recibir 12.000 millones de pesos para hacerse cargo del servicio de comedores escolares. Mientras tanto, las niñas y los niños que concurren a las escuelas públicas reciben desayunos de tan solo 37 pesos, uh-huh, almuerzos por tan solo 320 pesos y refrigerios por tan solo 110 pesos. Es decir, hay un enorme negocio para estas empresas intermediarias, y por otro lado, ¿sí?, tenemos de manera progresiva precarizándose el acceso a los alimentos en las escuelas públicas. La verdad es que son 290.000 estudiantes quienes todos los días reciben, ¿sí?, un vaso de mate cocido, uh-huh, con alguna barrita de cereal de tercera marca o una magdalena ultraprocesada. Claro. Cuando analizamos la licitación pública, justamente lo que observamos es que el pliego de la licitación estaba orientado para, una vez más, seguir beneficiando a estas mismas 19 empresas que vienen siendo sistemáticamente denunciadas por las cooperadoras y por las familias. Recordemos que justo antes que comience la pandemia, a principios del 2020, una de estas concesionarias, en particular la concesionaria Lamerich, fue quien tuvo importantes denuncias de intoxicación de estudiantes justamente en las escuelas en donde presta este servicio alimentario. Uh-huh. La verdad es que las condiciones de la licitación, las características del pliego de la licitación, en donde se le da puntaje a las empresas que ya vienen prestando el servicio, no importa si lo prestan bien o mal, claro, se ven beneficiadas con ese puntaje, en donde además el valor del pliego para acceder a la licitación cuesta aproximadamente 800.000 pesos, en donde además el plazo para presentar una propuesta, si sos una cooperativa o una pyme, desde que sale publicado y hasta su presentación fue de unos pocos días. Todo, la verdad, es que hace sospechar que una vez más estas 19 empresas van a resultar beneficiarias de esta licitación y que van a quedar fuera de juego, por ejemplo, cooperativas o pymes. En el medio de este proceso licitatorio, además, nos enteramos que mientras los y las estudiantes desayunan por 37 pesos en la ciudad de Buenos Aires, los funcionarios desayunan por 710. Así fue como la campaña fue tomando forma, ¿sí? Uh-huh. Empezamos juntando firmas en apoyo a la campaña. Hay más de 23.000 firmas en un Change.org de apoyo a esta campaña, una campaña que lo que está planteando es rediscutir por completo el sistema alimentario en las escuelas públicas de la ciudad. A partir de ir juntando firmas y contactándonos con diferentes cooperadoras y con el conjunto de la comunidad educativa, es que decidimos llevar adelante una acción judicial, una acción de amparo colectiva, uh-huh, que presentamos justo la semana pasada. Esa acción de amparo colectiva tiene por objeto frenar la licitación que está en curso, porque queremos discutir el contenido de ese pliego. Es decir, el gobierno de la ciudad, de manera absolutamente inconsulta, vuelve a privatizar el servicio de comedores escolares sin ninguna instancia de participación para el conjunto de la comunidad educativa. Claro. Así que frenamos el planteo de la acción judicial, es frenar el proceso de licitación hasta tanto podamos discutir, ¿sí?, colectivamente el contenido de esos pliegos y, en definitiva, discutir las características de la prestación alimentaria en los comedores escolares. Y también lo que hemos planteado es la inconstitucionalidad del sistema de becas. ¿Por qué? Porque hoy, para acceder al comedor escolar, las familias tienen que llenar engorrosos formularios, uh-huh, presentar certificados de pobreza y, si no, tienen que pagar por el servicio de comedor. No solo está privatizado y concesionado el servicio de comedor, sino que además también está arancelado. Quien hoy no accede a una beca al 100%, tiene que pagar más de 7.000 pesos por el servicio de comedor. Claro. Y esto, desde ya, que atenta contra los principios de universalidad y de gratuidad de la escuela pública. Así que nuestro planteo en la justicia es declarar la inconstitucionalidad de la licitación de comedores escolares, en tanto no hubo instancia de participación ciudadana, y además, ¿sí?, declarar inconstitucional el sistema de becas, en tanto atenta contra los principios de gratuidad y universalidad de la educación pública. Bien. Así que esos son básicamente los planteos que hemos llevado a la justicia. Estamos esperando que la doctora María Rosa Filurso, del juzgado 22, resuelva en relación a la medida cautelar presentada. Hasta ahora no tenemos noticias y, mientras tanto, seguimos, ¿sí?, llevando adelante charlas y encuentros para justamente poder problematizar la situación alimentaria en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, en donde, ¿sí?, las niñas y los niños, en lugar de recibir, como establecen los pliegos, una porción de pescado, uh-huh, lo que reciben es un ultraprocesado, sí, medallón que tiene mucho más almidón que pescado, sí, o, sí, en lugar de recibir una tortillita de verdura, como establecen los pliegos, reciben más arroz que verdura, también en un alimento que se encuentra precocido. Así que la campaña tiene ese objetivo: discutir el sistema alimentario, ver qué define la justicia. Acompañamos también la presentación del proyecto de ley que realizó la legisladora Ofelia Fernández, y ahora estamos lanzando una nueva campaña para, en el mientras tanto, solicitar que a las escuelas no ingrese ningún alimento ultraprocesado. Bien. Yo no sé si la audiencia conoce o no, pero hemos logrado una ley de etiquetado frontal. La verdad, ha sido una enorme conquista, ¿sí?, por parte del conjunto de la ciudadanía, sí, y la verdad, de implementarse la ley de etiquetado frontal en la ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de los alimentos que todos los días reciben las niñas y niños que concurren a la escuela pública serían alimentos que tendrían una, dos o tres etiquetas. No podrían ingresar a las escuelas. Por ejemplo, esta licitación en ningún momento menciona la ley de etiquetado frontal. María Eva, una consulta pequeña ya para cerrar la nota. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me recibís? Sí, perfecto. En este planteo que están haciendo ustedes, después podemos, en otra entrevista, si querés, podemos charlar qué alimentos se le podría dar a los niños o niñas, cuál sería el ideal, ¿no? Pero estarían planteando volver a aquella imagen del cocinero o la cocinera del comedor de la escuela, digamos. La verdad es que la campaña está planteando de fondo recuperar los comedores escolares. Bien. O sea, si bien la verdad es que hoy no todas las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria para poder todos los días cocinar alimentos frescos, pensamos que puede haber muchísimas posibilidades o alternativas. Uh-huh. En aquellas escuelas donde disponemos de infraestructura, sin duda, recuperar los comedores de las escuelas y poder cocinar alimentos frescos todos los días. De hecho, hay cuatro escuelas que lo hacen, que son cuatro escuelas que son autogestionados sus comedores por las cooperadoras, claro, en donde las niñas y los niños reciben, ¿sí?, elementos, alimentos de excelente calidad, porque justamente las familias que integran la cooperadora, ¿sí?, todo el dinero que reciben. Bien. Por otro lado, también podemos pensar en algún tipo de asociativismo, es decir, en algún tipo de prestación mixta entre, por ejemplo, cooperadoras y pymes. Podemos pensar también que la prestación esté a cargo de cooperativas de la economía popular. Podemos también pensar en el marco de la ley de promoción a la economía social que la ciudad tiene y que se encuentra reglamentada, poder comprarle alimentos frescos, frutas y verduras a quienes vienen trabajando la tierra. Sería buenísimo. Es decir, sí, la verdad es que hay un montón de alternativas que podemos pensar. Lo que es cierto es que así como está el sistema de alimentación escolar, lo que tenemos es que modificarlo. Claro. Porque, insisto, o sea, estamos hablando de 290.000 estudiantes que todos los días reciben diseños alimentarios, no alimentos. Totalmente. Ultraprocesados, ¿sí?, alimentos con altísimo contenido de azúcares, de sodio, y un sistema que además se encuentra privatizado y arancelado. Bien, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea. Seguimos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Yo también, un enorme abrazo, muchísimas gracias por el espacio, y quienes quieran sumarse y participar de la campaña pueden, a través de la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ingresar a la página de la campaña y encontrar todo el material, informes, relevamientos, flyers, charlas grabadas y las siguientes acciones. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, muy buenas noches para todos, para todas, para todos. Buenas noches, la seguimos. Entonces, pasó por Tengo Una Idea María Eva Kotsovitis.